saludarlo al Chino Navarro, que está en comunicación con Ritmo y Sustancia. Buen día, Chino. Buen día, ¿cómo están? Con los cubiertos por comer una polenta que estuvimos cocinando recién en el aire. ¿Cómo prepararon la polenta? Con salchicha. Teníamos acá una disputa si hay que saltear la salchicha antes o meterla al tuco. Yo la hacía polenta, queso, y después mucha salsa. Sí, claro. Por supuesto, claro, con salchicha, ¿no? Para estudiar. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, desde las 9:30 hasta el mediodía. Sí, a ver, pueden decir, venga, el tuco, yo quiero comer la polenta. Ritmo y Sustancia, para toda la vagancia. Soy mala fama. Me voy a vivir a la montaña. Sí, capo, capa, estás saliendo del laburo y podés irte a la montaña, a la mierda, a la que te parió, pero siempre escuchando la 88.9. Y que me despierte el sol a la FM Raíces 88.9. Cuánto amor, cuánto amor. Cuánto amor, cuánto amor. Hay en tu manera de entender la realidad. Cuánto amor, cuánto amor. Hay en tu manera de dejarme de mirar. Cuánto amor. Cambies de radio. Desde ahora y hasta las 7 de la tarde, sintoniza, escuchame una cosa, por FM Raíces Rock. Muy buenas tardes. Las 17:14 horas, para ser más exacto. Otro nuevo programa de Escuchame una cosa en FM Raíces Rock, la 88.9. Agustín Castro Heinken es mi nombre y hoy no estoy con Sol, pero estoy con Diana. ¿Cómo andas? ¿Bien? ¿Cómo andas, Agustín? Bien, la verdad que contento acá de hacer un nuevo programa, esto que se va a llamar Escuchame una cosa, el tercero. Nuestro tercer programa. Hoy tenemos una temperatura de 14 grados. El clima no nos acompaña en esta primavera, pero hay que ponernos bien arriba. Ya llegó la primavera, estamos ya terminando casi septiembre, pero va floreciendo todo de a poco. Qué rápido se está pasando el año. Sí, rapidísimo. Feliz Día del Estudiante y feliz primavera a todos aquellos que nos estén escuchando y que se sientan identificados. Sí, y especialmente aquellos que están disfrutando la Semana del Estudiante, como varios de nuestros compañeros que pudieron ir a pasear, a disfrutar de sus familias, así que un saludo para todos ellos. Un saludo para todos ellos, que son, vamos a recordarlos. Vamos a recordarlos, dale. Facundo Rolandi, Luciano Canivano, Sol Alexia Minor Heredia, Martín Trovato y David B. David B. Que en este momento hoy no nos acompaña con su columna de política, pero vamos a hacer un recorrido de las noticias generales. Más o menos, vamos a anticiparlo al oyente de qué vamos a hablar hoy. ¿Qué tenemos hoy? ¿Deportes? Tenemos deportes con Melina. Básquet, sí. Y un poquito de la actualidad deportiva. Sí. Tenemos pautada también una entrevista a uno de los que yo conozco, un gran periodista. ¿Cuál? Contame. Pablo Morosi. Mira. Un periodista relacionado mucho al tema del gatillo fácil. Mira. Escribió libros sobre Miguel Bru. Bueno, estamos en el clima que seguimos. O sea, de semana pasada, en nuestro primer programa, hablamos de gatillo fácil. Después hablamos de la cuestión de distintas temáticas de violencia y venimos bien con esto ya. Vamos siguiendo los mismos pasos, continuamos con nuestras noticias actuales. También vamos a hablar un poco de Pantalón Cortito y de lo que se va a estar presentando en este lugar, acá en 139, 40 y 41. Bueno, nos va a contar en su columna Evelyn de todas las novedades de Pantalón Cortito, así que vamos a estar ansiosos a ver qué novedades nos tienen ellos que nos comparten este espacio junto a nosotros. Así y por que... supuesto, toda la agenda cultural de la semana. Y la agenda cultural de la semana viene muy movida, y especialmente el fin de semana. Hay de todo. Hay un poquito de música, un poquito de arte y un poquito de también de música, sobre todo la banda que va a venir hoy. Rivales no se pueden perder, esa banda, chicos. Yo la rompe, yo los he escuchado y me encanta. Es una banda que yo sigo, que me gusta. Así que hoy los oyentes van a poder disfrutar de esta música. Además, de el fin de semana va a tener también una cuestión de comida. Así que vamos a poder disfrutar de distintos sabores, comida. Hay de todo, ¿eh? Seguramente, capaz que nos demos una vuelta por todos los lados que los vamos a estar diciendo más adelante. Con el correr del programa, de escuchar una cosa que, además de la 88.9, sale por... Sale por internet, a través de FM Raíces 88.9.blogspot.com.ar, o si no, por su teléfono celular, chicos, agarran la aplicación radios.com, ahí nos pueden encontrar, 88.9, Radio Raíces, Rock. Y si no, también se pueden escuchar nuestro programa, pueden compartir con nosotros sus opiniones y todo a través del Facebook que tenemos, Escuchame Una Cosa FM Raíces, o por Twitter, @escuchame_FM, o por WhatsApp 221-543-48, no me acuerdo el número que dice. Hay un problema error de... Se quedó sin batería un teléfono. 4846. Se había quedado sin batería el teléfono, justo ahora. Se nos murió ahí. Nos avisaron que era. ¿Cómo era? ¿Lo repetimos? 221-548-4846. 221-547-48-46. Hubo hoy un problema de teléfono. ¿Qué vamos a hacer? Y también a través de nuestro blogspot, FM Raíces 889, con números todos juntos, .blogspot.com.ar. Sí. ¿Qué te parece, Diana, si vamos a una breve cortina y viene Melina Martín hablarnos de todo el deporte local? Vale, dale. Bueno, nos vamos con el mejor tema. Lo olvido del Averizo, chicos. ¿Escuchamos? Era noche sin secretos, eso era amor en los huesos, y todo lo olvidó. Yo era la luz de sus ojos, y era el agua de su arroyo, y todo lo olvidó. La mirada del adiós se llevó de mi colección, de mis sonrisas la mejor. En la noche fui su estrella y hasta la luz de su vela, y todo lo olvidó. Prometió hasta lo prohibido, me dio cita hasta en su olvido, y todo lo olvidó. Ni siquiera me dejó la mirada del adiós. Se llevó de mi colección, de mis sonrisas, la mejor. De mis sonrisas la mejor. Ahí estábamos escuchando Lo Olvido de La Berizo, una sí. gran banda de rock de la ciudad. Muy buena de la Plata, banda. Que, no sé si sabían, si sabías, Diana, que se estuvo presentando en la ciudad de Montehermoso hace un tiempo corto. Mira vos. Y el canal local ahí de la ciudad de Montehermoso lo censuró. Uy, pobre. Una buena música, una buena banda. Censurar a una banda, ¿por qué? Porque estaba hablando el cantante antes en su recital, lo pasaba al canal local de la ciudad de Montehermoso. Mirá vos. Y aparentemente había en la ciudad desaparecido una chica. Mirá, una noticia. Haciendo conciencia. Bueno, Montehermoso, hágase responsable, busquémosla entre todos. Bien. ¿Y qué pasó? Justo se cortó la luz en el canal. Todo solo por decir que una chica desapareció en Montehermoso. Y por criticar al gobierno de la ciudad de Montehermoso. Y bueno. Pero bueno, no nos metamos en temas que no corresponden o que seguramente no. Lo habrán. Para que sepas, La Berizo pronto va a venir a La Plata. Todavía no tengo bien confirmada la fecha, pero va a venir al Teatro Ópera. Eso es lo que yo ya sé. Tengo contacto con una persona amiga del guitarrista La Berizo. Ah, no, ¿en serio? Vamos a tratar de tenerlos en. No prometemos nada. No me prometas que yo te creo y me quedo con las ganas, me das con ganas de querer verlo. Cuando estuvimos en la reunión dijimos, bueno, Marco Rojo, vecino del barrio. Los colores, cada cual con sus cosas. Eliminatoria, vamos a tratar de tener a Marco Rojo. Sí, una. Vamos a tratar de tener a La Berizo por lo menos por teléfono. Dale, No prometo nada, pero bueno, lo vamos a intentar. No perdemos nada, dale. Ahora, sí. Columna de deportes locales a cargo de Melina Martín. ¿Todo bien? Todo bien, chicos, ¿cómo andan? ¿Cómo andas, Melina? Bien, con un poco de frío. Sí, la verdad que sí, está lluvioso también todo. Pero bueno, lo importante es que nos acompañen acá. Eso es lo principal. Bueno. Sí. Yo les voy a hablar de básquet en el día de hoy. Se está jugando el torneo provincial de básquetbol. Ya se jugó la primera fecha recién. Y los dos partícipes platenses son el Club Villa San Carlos de Berizo y el Club Sudamérica, ubicado en Tolosa. Son dos clubes bastante humildes, digamos, que arrancaron este año recién a jugar el torneo provincial y vienen teniendo una gran actuación porque ganaron ambos el primer partido. La Villa le ganó a 84-77 a la ciudad de Campana. Ah, bien. Sí, sí, sí. Bien, muy bien. La verdad, bastante, bastante bien. Estuvieron todo el partido bastante peleados. Lo pudo ganar en el suplementario recién, un empate, y tuvieron que ir a suplementario. Y lo ganaron 84-77. Y uno de los protagonistas estuvo con nosotros. Facundo Lorenzo es el ala pivot del equipo, que fue clave en este triunfo de la Villa por sobre Campana. Porque en los últimos 30 segundos, escuchen bien, en los últimos 30 segundos, vecinos, metió 10 puntos. 10 puntos en 30 segundos. Exacto, eso en el básquet es un montón. Vos que jugás al básquet sabés, ¿o no? 10 puntos en 30 segundos. ¿Qué hizo? Una locura. Y no, bueno, con faltas y libres, un montón así, jugando así, cortando con falta y esas cosas. Tuvo un poquito de suerte, digamos, también. Exacto, sí. Bueno, tampoco le digas suerte. Puso toda su polenta y mirá cómo llegó. Pero bueno, fueron puntos claves que le dieron la victoria sobre el final al equipo de Berizo, la Villa San Carlos. Bueno, estuvimos hablando con él. Sí. ¿Y es que hay un audio? Sí, hay un audio. ¿Te parece escucharlo? Dale, lo escuchamos. Sí, la verdad que muy contento por el triunfo, porque este grupo se lo merece. Es nuestro primer partido en el provincial y qué mejor que empezar ganando ante un rival como Campana, que es un equipo que se preparó para pelear el título. Pero bueno, nosotros sabíamos que nos podíamos hacer fuerte de local y nos pudimos llevar el juego en el suplementario. Fue un partido muy trabado, muy físico, que sabíamos que a la larga, si el partido iba a estar peleado, podía caer para nosotros y bueno, por suerte pudimos ganar y bueno, esperemos que de acá en adelante sea lo mejor para la Villa y para todo Berizo. Bueno, ahí estábamos escuchando a Facundo Lorenzo, ala pivot de la Villa San Carlos. Como les decía, fue clave en ese triunfo de la Villa. Hizo 10 puntos en los últimos 30 segundos del partido. Durante el encuentro hizo muchas faltas, no tuvo una gran participación. Pero sobre el final, hizo esos 10 puntos y lo terminaron echando por llegar a la quinta amarilla. A la quinta amarilla, quinta, no, a la quinta falta. Pero, bueno, claro, mezclamos con fútbol. Pero bueno, pero fue clave en ese triunfo, la verdad, así que un crack, se puede decir, del básquet. Recordemos que el torneo que está jugando Villa San Carlos, si sale campeón, entra automáticamente al torneo federal de ascenso. Exacto. El torneo provincial es el que te da la chance de ascender al torneo federal. Del torneo federal ascendés al TNA y del TNA ascendés a la Liga Nacional. Así que la verdad que es un largo camino, bastante complicado, porque hay equipos muy difíciles y muy, y muy grandes. Necesitas mucha plata. Exacto, necesitas mucha plata. No solo eso. Bueno, por otro lado, Sudamérica, este equipo también de La Plata, de Tolosa, también ganó. Le ganó a Náutico de Zárate por 70-57. Este partido estuvo mucho menos peleado, la verdad que el Sudamérica estuvo arriba durante todo el encuentro y también lo pudo cerrar bien y le pudo ganar por 27 puntos, que es bastante. Viene haciendo bien las cosas el club de Sudamérica, tanto en formativas como en primera. Exactamente, en primera está, o sea, en primera nos referimos al torneo de la APDEV, de la Asociación de Básquet Platense. Está primero en la tabla, Sudamérica, la Villa viene séptimo. Bueno, Sudamérica de los 7 partidos que jugó, ganó 6 y perdió solo uno. Y la Villa está séptimo, ganó solamente 2 y perdió todos los restantes. Pero bueno, también entendemos que al estar jugando el torneo provincial y estar jugando un torneo local, es complicado estar enfocado en ambos torneos y estar metido y que te vaya bien en los dos. En la vida hay que elegir, decía un viejo político. Exacto, o sea, la Villa se le complica. Pero bueno, Sudamérica no, Sudamérica viene primero en el torneo local y hasta ahora ganó el primer partido del torneo provincial, así que re bien. Buenísimo. Sí. Y bueno, por otro lado, sí, el Lobo, para los que son de gimnasia, que seguro hay varios que escuchan la radio que son de gimnasia, como también puede haber gente de estudiantes, pero esta vez vamos a hablar del Lobo, que jugó un amistoso contra Aguada de Uruguay, que es un equipo de Liga Nacional. Recordamos que sí, por favor. El Lobo, el año pasado, o sea, el último torneo que jugó el federal, ascendió al TNA y bueno, y por suerte va a jugar el TNA contra grandes equipos. Grandes equipos, entró a la zona centro-sur. Va a estar jugando con Pedro Echagüe de Capital Federal, Estudiantes de La Barría, Ciclista de Junín, Platense de Buenos Aires, y me estaría faltando uno que en este momento no lo recuerdo. Déjame, seguí vos y yo me voy mientras. Bien, viene peleada, mientras me acuerdo. Pero bien, ¿eh? Bueno, el Lobo ya jugó hasta ahora 3 amistosos. Jugó contra Ferro, contra Lanús. En los dos tuvo una gran participación en los primeros dos. Y en este último, bueno, cayó 73-60 contra Aguada de Uruguay, pero es un equipo de Liga Nacional. O sea, se entiende, es un nivel más que el TNA. Ni siquiera jugó contra alguno de su nivel, digamos. O sea, así que el Lobo viene bastante bien. Podría haber perdido por mucho más, porque un equipo de Liga Nacional se entiende que es mucho más superior a cualquiera del TNA o a cualquiera del Federal, porque el Lobo viene del Federal. Es como que juegue hoy en día, para decirte algo, la Villa San Carlos contra San Lorenzo. Exacto. No, o peor aún, no sé, un equipo más. Sin desprestigiar a la Villa San Carlos, sí, obvio. Tienen buen semillero, Un equipo de Liga Nacional, la verdad que es un nivel mucho mayor a lo que podemos ver cualquiera acá en La Plata. Bueno, así que el Lobo viene bastante bien y va a arrancar esta temporada en la zona centro-sur, como dijimos, del TNA. El equipo que faltaba, ¿sabes quién era? ¿Cuál? Parque Sur de Entre Ríos, el último campeón del torneo federal de básquet. Parque Sur de Entre Ríos, ese va a jugar en la misma zona que el Lobo. La misma zona que el Lobo. Sí, y sí, va a estar complicado. La verdad que la van a tener muy difícil. En la cancha del poli de 4 y 50 y... 51 y 53. Ahí, la gente que esté interesada en adquirir las entradas para ver a Gimnasia en esta dura travesía que tendrá por el Torneo Nacional de Ascenso, se puede adquirir, si es socio le va a salir más barato, obvio, pero si no, también se puede acercar ahí a las boleterías del club y adquirir los abonos para toda la temporada. No, ¿sabés cuánto salen? ¿Cuánto salen? 2.500 pesos. ¿2.500 pesos? Son 9 partidos que vos estarías pagando, o sea, 2.500 pesos bajás y podés ver 9 partidos sentado en una butaca, obviamente, porque si no también está la parte como más arriba del poli, que sería la popular, que no sale lo mismo. Sale mucho más barato, pero si vos querés verlo sentado, un partido de básquet del TNA, tenés que pagar eso. Mirá. Particularmente yo iría a algún partido importante a pagar, sí, 50 pesos, 50, 70 pesos por partido, sí, y listo. Sí, pagás 100 pesos el mismo día y también podés entrar, o sea, bueno, sí, no es tan complicado. No. ¿Algo más, Melina? Nada más. Es una oportunidad que no se pueden perder para los hinchas. Obviamente, vuelve Gimnasia al básquet local después de años. Pero bien, la verdad bien. Que sí. Básquet Nacional, perdón. Sí. Después de mucho laburo, de mucho trabajo en equipo. Bueno, Melina, muchas gracias. Gracias, Melina. Y te esperamos el martes que viene. Bueno, ¿sí? Chicos, nos vemos el martes que viene. ¿Con qué seguimos, Diana? Seguimos, más que seguimos, no se olviden de seguirnos escuchando en Escuchame Una Cosa en Radio Raíces Rock 88.9, o si no, nos pueden seguir escuchando a través de FM Raíces 88.9.blogspot.com.ar, o si no, a través de su celular radios.com con doble T, radios. No se vayan, quédense con nosotros, que después de escuchar La Ciudad Que Se Oculta y Los Gardelitos, va a estar Viviana Belén desde Berazategui haciendo un móvil. Nuestro primer móvil. Nuestro primer así móvil, o sea... Ansiosos estábamos esperando este momento, me parece, todos. Se viene un gran tema de rock nacional y volvemos. Sí, en Escuchame Una Cosa. Luna sobre las calles, alma del arrabal, brilla sobre las sombras, quien te ve, quien te nombra, en su dulce cantar. Sueño de una pareja, tango sensual, tu voz se oye en la noche como el triste reproche de un dolor marginal, y en la ciudad que se oculta dentro de mi corazón, un sueño dentro de un sueño enciende el fuego de tu pasión, la sangre sobre la sangre que era silencio y se hizo canción. Penas que nadie ve, áreas de la indiferencia, que es dolor y es ausencia por la falta de fe. Ángel del empedrado, duende de la canción, como un ladrón que en la noche se robó mi corazón, un sueño dentro de un sueño prende la hoguera de tu pasión, la sangre sobre la sangre que se estremece y se hace canción, para encontrar que en la ciudad brilla la luna como un lunar en el rostro de la noche, que hoy ha venido a buscar lo que quedó del derroche del día que ya no está. Escuchame Una Cosa, un programa hecho por jóvenes para jóvenes. capítulo, el segundo bloque. Nuestro de, segundo bloque de Escuchame una Cosa. ¿Escuchame una Cosa? Ya son las 5:37 y sigue fresquito, nada, ¿eh? Sigue fresquito, pero no nos quedemos atrás. La primavera llegó y nosotros seguimos para arriba. Vamos. ¿Te parece irnos un poquito de viaje? Dale. No, acá nomás, no tan lejos. O sea, no, nos vamos lejos. A Berazategui. Sí, ahí está nuestra amiga, nuestra compañera Viviana haciendo un móvil. Va a estar con Carlos Neves Sosa Segovia. Un atleta. Todo un atleta que ha sido juez en el CENAR, en el Grand Prix del Mercosur de este año en Uruguay. Obtuvo el primer puesto de salto en garrocha. Un hombre grande ya para su edad, pero sigue en competencia. O sea, qué suerte que a esa edad pueda... seguir tan vital para seguir haciendo deportes. Y uno con 20, 21, 30 años incluso. Ya, hizo, unos pasitos ya se cansa uno. Ah, imagínate, este hombre, qué suerte. Pide un pulmotor. Y dale. ¿La presentamos? Dale. Hola. Hola, Viviana, ¿estás ahí? Vivi. Hola. No, se corta. ¿Se nos cortó? Se cortó la comunicación, ¿se nos cortó, parece? La comunicación? Bueno. Bueno, que hablemos un poco de el deporte. ¿Te parece hablar un poco del deporte en los adultos? Dale. No sé si sabés que hubo hace un tiempo atrás un atleta que de la ciudad, de la provincia de Río Negro. Uh-huh. O sea, nació en Bahía Blanca el tipo. Mira. Hoy en día reside en Río Negro. Es peluquero. Peluquero. Es peluquero. Claro. Su oficio, su trabajo es peluquero. Él come, digamos. Gracias a la peluquería. A la peluquería. Muy contenta las mujeres. Y además es campeón, bicampeón del mundo en maratón. Maratón. En maratón. El tipo tiene entre más de 50, 60 años y corre el maratón. Sería campeón del mundo. Oh, pero ahora sí. Bueno. Vamos a presentar a Viviana Belén desde Berazategui. Sí. ¿Estás ahí, Viviana? Hola, Vivi. Hola, chicos. ¿Cómo están? ¿Cómo andás vos? ¿Cómo van? Bien, muy bien, por suerte, acá, bueno, acompañándonos. Les cuento dónde estoy. Dale, contanos. Estoy en el partido de Ranela Ciudad, en el partido de Berazategui Ciudad Ranela. Estoy en el gimnasio donde entrenan los campeones. ¿Por qué donde entrenan los campeones? A pues ver, contanos. Con Carlos Neves Sosa Segovia, es el atleta senior, una verdadera, un campeón, un grande de nuestro país, que se desempeña en el salto con garrochas, nació el 12 de julio de 1952, o sea, este campeón tiene 63 años. Ah, bueno. Es el primer récord sudamericano, tiene una medalla mundialista, 12 récords nacionales y 171 medallas en competencia en lo que de todo. Sí, sí, ¿qué no hizo? ¿Qué no hizo en su larga trayectoria? Es un grande. Bien. Bueno, y estamos en su lugar donde desempeña su entrenamiento, complementario a lo que él desempeña en lo que es salto en garrocha, ¿no? Como podrán escuchar, se escucha la música, sí, motivacional, sí, para todos los que están en este momento entrenando. Mucho ruido a fierros, a mancuernas. Y tengo el placer de estar con Carlos acá al lado mío. Carlos, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, gracias. Buenas tardes. Hola, Carlos, ¿cómo andás? Es un placer estar con vos, Carlos. Te agradecemos por tu tiempo. Y la verdad no sabemos por dónde empezar a preguntarte, porque tenés una trayectoria tan amplia y es tan sorprendente lo que haces que realmente nos conmueve. ¿A qué edad comenzaste a competir, Carlos? Bueno, empecé más o menos a los 38 años, más o menos, y porque antes era jugador de fútbol y luego me dediqué al atletismo, ¿no? Entonces, de ahí comencé, o sea, en el 91 comencé. Muy bien, Carlos. Algo distintivo tuyo es que vos no sos argentino, vos sos uruguayo, ¿verdad? Correcto, sí. Pero nos representás a nosotros, Argentina. Tenemos el placer, el honor de que vos nos representes a nosotros. ¿Qué te llevó a representar a Argentina y no a tu país natal, Uruguay? Bueno, como vengo de Uruguay a los 22 años y me radiqué acá, recibí muy buen cariño de la gente, me desempeñé muy bien laboralmente, entonces de ahí es que me fui luciendo la camiseta de Argentina y me siento más orgulloso de defender la camiseta argentina que de uruguayo, porque en realidad tengo más años de argentino que de Uruguay. Claro. Entonces de ahí es que estoy luchando por las medallas para Argentina. Los colores argentinos. Sí. Bien. Carlos, y algo que realmente me deja sorprendida de vos es que vos no competís en categoría senior master, lo que vulgarmente se llama veterano, sino que vos competís en categorías libres. ¿Con chicos, ¿de qué edad llegaste a competir vos? Bueno, el sábado competí con un chico, me ganó a mí por primer intento, entonces entramos los dos con la misma marca, segundo, pero él me gana porque salta en primer intento con garrocha y yo en el segundo, y con 43 años, 44 años de diferencia, 19 años tenía él y yo con mi 63, pero me sentí muy bien, orgulloso de poder competir con los jóvenes, porque ¿qué sucede? Con los veteranos, como sé que le gano a todos, soy mejor atleta de Sudamérica, campeón mundial entre 164 países. Divino. Entonces, no me gusta mucho competir con los veteranos porque sé que voy a ganar. Entonces esto me da más adrenalina y me hace exigir un poco más. Te lleva una mayor exigencia a vos mismo. Exacto, en lo que es la competencia. Sí, cabe destacar que las medallas que tengo, las 71, son en campeonatos nacionales, metropolitanos, internacionales, sudamericanos y la del mundial, o sea, solo en títulos clasificados buenos, ¿no? Sí, bien. Y Carlos, vos también tenés un papel dentro del Centro Nacional de Alto Rendimiento del Deporte, en el CENAR. Contanos, ¿qué papel desempeñás vos ahí? Bueno, yo soy juez y árbitro, juez de marcha también, y director técnico del torneo. ¿Cuál es mi función? Mi función es el director técnico, lo que debe hacer de proveer todos los elementos, mirar que esté todo en orden, marcar los ángulos y luego estar observando que esté todo correctamente en orden los equipos que se nombran de acuerdo a cada disciplina. Ese es el desempeño que estoy cumpliendo en el CENAR actualmente, los fines de semana. Todos los fines de semana, bien. Y Carlos, ahora que hace muy poco competiste, nos contabas de que te ganaron por una muy pequeña diferencia un atleta de 19 años que competís con gente de una diferencia muy grande a tu edad. ¿Y cuál es tu próximo objetivo, tu próxima competencia, tu próxima objetivo a cumplir en lo que va a tu entrenamiento? ¿Qué es lo que te motiva a seguir ahora? Ahora lo que me motivaba que me enteré que se suspendió el campeonato sudamericano en Brasil porque, o sea, espero competir con alguien que me pueda hacer mayor fuerza para tratar de superarme yo día a día, o sea, porque yo también, o sea, las marcas que tengo, corro con una ventaja, supongo yo, porque soy profesor de musculación, profesor de fisicoculturismo, personal trainer, preparador físico, tengo curso de nutrición y suplementación para alto rendimiento deportivo y a su vez, como entrenador, no compito contra los atletas, o sea, compito contra mí mismo, trato de superarme y eso me da mucho más tranquilidad y quizás es eso también la ventaja que yo tengo, ¿no? Sí, totalmente. Bien, les cuento acá que en 2014 Carlos Sosa obtuvo la medalla de oro en 100 metros con valla, 300 metros con valla de salto con garrocha, en el sexto Grand Prix del Mercosur en Rosario, Argentina. Contanos, Carlos, ¿cómo fue esa competencia que vos tuviste que desempeñar en Rosario? Bueno, ahí fue muy buena, más a su vez que, o sea, si bien era una competencia que como era internacional, sudamericano, internacional, porque ahora es... No es solo un sudamericano, son internacionales porque con el tema del dólar llaman a países de otro lado para que puedan venir porque cambió el dólar, entonces hace una especie de turismo. Uh-huh. Y ahí me dio una sorpresa, o sea, me había preparado muy bien, ya venía haciendo dos récords argentinos, logré otro récord ahí y quedé mejor atleta de Sudamérica en salto con garrocha. Bien. Bueno, les comento los títulos obtenidos que tuvo Sosa. Como les conté, tiene, bueno, la primera medalla mundialista, tiene un récord sudamericano, 12 récords nacionales, 11 medallas en los torneos sudamericanos, 84 logros internacionales, 38 torneos metropolitanos ganados y 33 torneos nacionales. Así que, como verán, compañeros, estamos ante un verdadero atleta distinguido de nuestro país a nivel nacional que representa muy a menudo en lo que es competencias internacionales, por lo que la verdad es un placer para nosotros tenerte en nuestra radio Escuchamos Una Cosa. Te agradecemos por tu tiempo, Carlos. La verdad, no nos quedan más palabras que agradecimiento porque nos representás muy a menudo a nuestro país y agradecemos tu tiempo porque Carlos está acá en su gimnasio entrenando y paró su entrenamiento. Como escucharán, se sigue sintiendo la música, mucho fierro, mucho ruido de entrenamiento. Y Carlos se tomó su tiempo y nos da una entrevista que la verdad es un honor para mí hacerla. Bueno, Viviana, te agradecemos el tiempo y la el espacio, y también le agradecemos a Carlos por haber estado acá en Escuchame Una Cosa. Mandale nuestras felicitaciones de todo el equipo acá y de FM Raíces también. Y pronta recuperación, pronta entrega, pronto buena suerte en lo que le viene. Nuevas competencias, bien, estamos, bueno, nuevos desafíos. Bien, bueno, muchas gracias, Carlos. Todo el equipo te agradece. Bueno, le agradezco muchísimo entonces por la nota. Le agradezco a Silvio Sánchez, acá del gimnasio. Así es. Que es quien brinda el gimnasio también para que yo pueda entrenar. Y si hubiera alguna empresa o actualmente el gobernador que pueda apoyar para poder viajar, porque, o sea, se me hacen muy difíciles. No pude presentarme en el Mundial de Francia ahora por el costo de los viajes y hotelería. Ese es lo que me falta para representar más internacionalmente, que es lo que más me gusta a mí, representar internacionalmente, ya que sé que alrededor de acá de Sudamérica no tengo competencias, digamos, exigidas, digamos, porque no tengo rivales a mi nivel. Así que le agradezco muchísimo y, bueno, esperemos encontrarnos en el próximo torneo, ¿no? Así es, muchas gracias, Carlos. Bueno, el pedido de nuestro campeón, siempre hay que apoyar a nuestros campeones, y bueno, a veces está bueno darle su distinción, la distinción que merecen, y en este pequeño espacio creo que tratamos de hacer eso con Carlos. Así que, compañeros, eso fue todo lo que hicimos hoy. Les agradezco el tiempo, el espacio, y bueno, adelante entonces. Muchas gracias, Viviana. Gracias. Agradecemos a vos, Viviana. Un beso. Besos. Bueno. Ahí te pasaba Viviana Belén con Carlos Neves Sosa Segovia desde Berazategui, un gran deportista amateur. ¿Cómo nos representas? Un gran deportista amateur, un uruguayo, la verdad, un uruguayo que se siente argentino. Tiene nuestros colores, la blanca y celeste bien puesta tiene. La verdad que sí, él decía que era el... necesitaba apoyo, y la verdad que en estos últimos años con el SENAD, con todo lo que con los Juegos Universitarios Argentinos que se realizaron hace poco, la verdad que se ve un cierto apoyo del gobierno nacional y también provincial al deporte amateur y a la inclusión de los jóvenes. Como hace poco en Buenos Aires Deporte B pasó a los Juegos Universitarios Argentinos. Para que dice que para la inclusión del deporte, los jóvenes y también en los adultos mayores, como el caso de Carlos Neves Sosa Segovia. Bien, muy bien. Bueno, ahora nuestros oyentes no dejen de escucharnos en Escúchame Una Cosa y nos vamos a un tema musical, Down de Guasones. Recuerdo los años pasados vendiendo mi alma en un sucio callejón, esperando con ansia el momento oportuno para alejarme de vos. Cerraba los bares de noche y de día, creyendo que ibas a volver, sintiendo en mis venas tu fuego divina, correr y correr y correr, y eso me pone muy down, down, down, me pone muy down, y eso me pone muy down, down, down, dame un poquito de down. Las chicas más lindas, más putas de todas, con un corazón especial. Y tú, maestros de todos los palos, lesbianas, gays, mucho más. Y el sexo en rebaño y la droga en el baño, volvamos el tiempo hacia atrás. Y eso me pone muy down, down, down, me pone muy down. Eso me pone muy down, down, down, dame un poquito de down. Ahora de grande voy sin incentivo, no tengo ganas de seguir camino, el camino buscando que me diga a dónde ir. De cuando en cuando tomo la guitarra, transformo el veneno en papel y una melodía dice todavía nos volveremos a ver. Y eso me pone un down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down. Y eso me pone un down, down, down. ¿A dónde vas? Escuchame una cosa. Lo mejor para tu tarde, escuchame una cosa. Por FM Raíces Rock. Tipo de los carteles, candidato a gobernador. Tercer bloque de esto que es escuchar una cosa por la 88.9. Y en la ciudad, en los últimos días, en los últimos tiempos, ocurrieron muchos casos donde la policía, otra vez la policía, la policía sigue ahí, estuvo involucrada en casos de gatillo fácil. Y sí, es un tema que preocupa a muchos de los oyentes y a nosotros también. Es una cosa que claro, no se puede estar tranquilo si pedimos seguridad y hay gatillo fácil. Es medio medio contradictorio. Muy contradictorio, pero bueno. ¿Sabés quién está al otro lado de la línea? ¿Quién? A ver, decime. Gran periodista de nuestra ciudad de La Plata, docente en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social. No también tuve el gusto de tenerlo, pero qué mala suerte. Que trabaja, hizo libros, hizo un libro sobre Miguel Bru. Ah, ese tengo una idea, y ahora, lo he escuchado. En los próximos días va a estar presentando un tal Núñez, el caso del primer desaparecido por la bonaerense en la democracia recuperada. Mira. Le damos la bienvenida a Pablo Morosi. ¿Qué tal, Pablo, Agustín y Diana? Te saludan. Esto es Escuchá una cosa. Buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Muy bien. Buenas tardes. Contanos un poco acerca del nuevo libro que vas a estar presentando en los próximos días. ¿Cómo fue que decidiste trabajar sobre él? Bueno, eso es un caso, así como el de Bru que ustedes hacían referencia, digamos, es un caso de muchos años. Ocurrió el 28 de septiembre de 1990, acá en La Plata, en el barrio de Villa Elvira. Un grupo de 4 personas vestidas de civil que se identifican como miembros de la Brigada de Investigaciones de La Plata secuestran a este joven, Andrés Núñez, que en ese momento tenía 32 años, y se lo llevan con dirección a la Brigada de Investigaciones. Bueno, ahí es torturado hasta que muere. Y luego se produce una situación que es que los policías deciden ocultar el cuerpo para intentar ocultar el crimen. Sí, tengo entendido que ese cuerpo a un campo en General Belgrano, donde lo incineran, pero no se cercioran que el cuerpo haya entrado en combustión totalmente, así que 5 años más tarde, cuando uno de los policías que estuvo en el hecho se quiebra, indica dónde es el lugar que el cuerpo había sido llevado, y por intervención del cuerpo de antropología forense y posteriormente por un análisis de ADN se determina que efectivamente ese era el cuerpo de Núñez, con lo cual no solamente esto sirve para empezar a resolver el caso, sino también para dar cuenta de que la policía seguía utilizando los mismos métodos de exterminio que había usado en plena dictadura. Bueno, a raíz de que este caso ha ido apareciendo y desapareciendo en los medios a lo largo de todos estos años, a mí se me ocurrió que era un buen momento, los 25 años que se cumplen el próximo lunes, como para compilar en un solo volumen toda la historia. una historia, la verdad, que lo que vos estás contando, lo que pudimos averiguar un poco nosotros, es lamentable, un hecho negro en la historia. Trágica en esta democracia. Lo prendieron fuego. Sí, no, terrible. Vos, este libro lo vas a estar presentando el día 28 de septiembre. Exactamente, el lunes próximo a las 19 horas en el rectorado. Y habíamos visto que iban a estar vos y un grupo de invitados. Sí, va a estar el ex fiscal de Bahía Blanca, Hugo Cañón, que fue presidente de la Comisión por la Memoria. También la representante de Correpi, María Carmen Verdú, nuestro colega Miguel Graciano, y también va a estar la que era en ese momento pareja de Andrés Núñez, que se llama Mirna Gómez. Le recordamos a nuestros oyentes que estamos hablando con Pablo Morosi, el autor de Un tal Núñez, el caso del pobre desaparecido por la bonaerense en la democracia recuperada. Y Pablo, te quiero consultar, ¿sí? Para vos, la maldita policía, como se la llamó, la policía de los 90, sí. Con lo que pasó en los últimos días en la ciudad de La Plata, el caso de Rafael, el caso de los otros dos policías, el policía en Buenos Aires que salió a manejar y mató a un joven, ¿por qué desde tu rol de periodista y desde tu rol de comunicador trabajás estos temas de la policía? ¿Qué es lo que te incentiva? Yo creo que la policía se convirtió, cuando retornó la democracia, en un verdadero desafío para la política, que debió buscar la forma de insertar a esta fuerza en el nuevo momento, que era la plena vigencia de las instituciones, pero que claramente hasta el momento no lo ha logrado, y hay varias cuestiones que no se han conseguido mejorar. Uno de ellos es la propia capacitación de la fuerza, que muchas veces genera estas situaciones en donde la policía termina matando a una persona porque no sabe y no aplica un protocolo que corresponde, que es limitar al mínimo el uso de la fuerza en una situación en donde se pueda estar frente a un delincuente o ni hablar en situaciones como la que ustedes mencionaban de un policía que él mismo confiesa haber bebido y luego se subió a un auto y fue contramano y lo mismo. Hizo, destrozó a una familia, ¿no? Sin duda, sí. Se contrapone al papel que tiene la policía, justamente. Es increíble cómo se contrapone este papel de la policía, que tiene que dar seguridad a todos. Exactamente. Y terminamos hablando de estos temas. ¿No es cierto? Hay una mirada que dice, este es el Estado represivo que necesita hostigar a los chicos jóvenes que están en el borde del sistema, y por eso se producen estas situaciones. Y hay otra mirada que tiene que ver más con estas falencias, institucionales, que no son solamente en la policía, porque, el caso de Núñez, la policía obviamente es el actor principal, pero luego la justicia también contribuye al encubrimiento. Hay un juez, el primer juez de la causa de Núñez, que terminó destituido, casualmente fue el mismo juez de la causa de Bru. Tenía, cuando lo destituyeron, se le encontraron 27 causas en total, en donde el denominador común era que había policías involucrados que no habían sido investigados. Entonces, hay toda una otra parte que tiene que ver con la formación, que tiene que ver con la necesidad de que las personas que portan un arma tengan conciencia de lo que están haciendo, para qué lo están haciendo, que puedan evitar esas tentaciones del poder que significa tener un arma que pueda matar a otra persona. En fin, yo creo que es un tema, una asignatura absolutamente pendiente, que lamentablemente se ha llevado muchas vidas en estos años. Sí, y te comento, si vos, no sé si estás de acuerdo conmigo, ¿no? Un caso para que no haya justicia corrupta, como se puede decir, sería la democratización de la justicia, ese proyecto que... acceso a la justicia democrática. Claro, ese, que el pueblo elija a quién quiere que sea su juez ¿O es, o para vos eso va a seguir estando, va a seguir siendo corrupta? No, yo tampoco generalizaría, digamos, ¿no? Creo que así, por ejemplo, la causa de Núñez, así como en un principio se hizo todo para que no se descubriera cómo habían ocurrido los hechos, luego vinieron otros jueces, como el caso del juez Ricardo Zelagoski, que ayudó a enderezar un poco esa investigación y logró al menos llevar adelante un juicio, se llevó a lograr llevar adelante un juicio oral en donde fueron condenadas dos personas. Digo, yo no sabría decirte si el proyecto mejoraría la justicia. Lo que sí creo que es una necesidad, que algo hay que hacer, porque me parece que esto genera también otras consecuencias en cadena, como son los intentos de reacción de hacer justicia por mano propia, que son más graves todavía, o sea, llevan a la situación a una gravedad mucho más mayor, ¿no? Sí, Pablo, las últimas dos y te liberamos. Recordanos, en el libro este, ¿trabajás también como con los anteriores casos de archivos de periódicos y entrevistas a allegados? Y recordanos, por favor, ¿dónde vas a estar presentando? Sí, dale. Esto es en el rectorado, la sala Alfredo Palacios, que es en la planta baja de la universidad, ahí en 7, entre 47 y 48, a las 19 horas, el día lunes, el próximo lunes 28. Listo. Buenísimo. ¿Y se sabe un poco el precio o eso todavía no? No se sabe. ¿Cómo? El precio de venta, ¿ya está o todavía no? No sé. De hecho, hoy me mandaron una foto de que el libro había salido de imprenta, así que por suerte, digamos, va a estar ya distribuido en las librerías de La Plata para la fecha que se presente. No dejes de avisarnos, por favor, así hacemos, sí. Publicitamos tu libro, que va a ser muy interesante poder leerlo. Bueno, yo les agradezco a ustedes haberse interesado por el tema. No, por favor. Un saludo, Pablo, del equipo de Escuchame Una Cosa, te agradece por tu tiempo. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Ahí pasó Pablo Morosi, un periodista de la ciudad de La Plata que se encarga de temas difíciles. Sí, muy morbosos, muy que trae nuestra historia, nos lleva desde Miguel Bru, que nos toca a nosotros la piel porque ha sido un estudiante de periodismo. Un compañero que todos los días transitamos los pasillos de la facultad con su madre, prácticamente. Sí, con Rosa. No sé si vos te pasó lo mismo que a mí. Cuando hablaba de que lo mataron, lo torturaron y lo quemaron. No, se te... La piel de gallina, no. Como diciendo, qué salvaje que son, ¿a quién se le ocurre hacer algo así? ¿Y con qué necesidad desaparecer una persona, un joven? ¿Con qué necesidad desaparecer un joven? Porque sí, eso es lo que uno se pone a pensar, ¿por qué? El por qué desapareció Miguel Bru. ¿Por qué? Porque dijeron algo, porque vieron algo, porque escucharon algo, porque están en contra de algo. Es algo que uno no nunca llega a entender, sinceramente. Y decía, dejó algo interesante, como que el mal accionar de la policía es el que hace que la gente actúe por mano propia. Y eso es lo más lamentable. O sea, vos ves que la gente está buscando en la policía la seguridad, ese lugar, esa institución que representa a la policía, y lamentablemente ahora los ciudadanos tienen que defenderse por sus propias manos. Es muy triste esto. El que te tiene que cuidar, te mata. Y sí. ¿Qué te parece si vamos con un minutito de música y Dale. Volvemos con más noticias locales? Bueno, seguimos con... Escuchamos Mejor Sumo. Cosas. ¡Un toro! tu ciudad y a tu jardín primitivo. Pero no, mejor no hablar de ciertas cosas. Por no hablar de ciertas cosas. Yo tuve la mejor flor, la mejor de la planta más dulce. Yo tuve la mejor flor, la mejor de la planta más dulce. Por no hablar de ciertas cosas. Cuarto bloque de escuchando una cosa y se fue la primera hora del programa. Sí. Entretenida, me gustó. Me gustó. Estuvo movida. Estuvo linda, estuvo. Pero vamos a recordar a nuestros oyentes para que no nos dejen de acompañar, que pueden seguirnos por Facebook, Escuchame una cosa FM Raíces, o por Twitter, @ escuchame-FM, o por WhatsApp, ahora sí, 221-547-4846. Y si no, a través de internet pueden escuchar FM Raíces 889.blogspot.com.ar o por su teléfono a través de una aplicación wradios.com. Claro. Y para hablar de un poquito de teléfonos, ¿qué les parece al... no sé, lo agarrás? Si te interesa las madres de Plaza de Mayo, la noche de los lápices, la militancia, la historia, recuerdos, la historia de la Argentina. Sí, todo esto. Agarrá el teléfono o tu auto mientras vas en el micro, en el auto. Eve de Bonafini estará en la Facultad de Trabajo Social en 960. Se suspendió. Ah, mira. Ajá. Nos que... Pobre. De, por, no digamos, íbamos a decir que Eva de Buenafín iba a dar una charla en la Facultad de Trabajo Social, en, recordando la, la noche de los lápices, pero malas noticias, la radio es vivo, la radio no... Las noticias van y vienen, van y así vienen, que... Iba a estar hablando ahora, pero se suspendió por problemas personales, problemas de salud de la abuela Eva de Buenafín. Bueno, de acá le mandamos nuestros saludos a Eva, que se recupere y que prontamente vamos a poder tener... El mejor. Orgullo de poder escucharla. No mejor por Eve, que está con problemas de salud, pero mejor por nosotros, que vamos a poder ir a, sí, a escucharla. Sí, obvio. ¿Cómo no vamos a ir a acompañarla? A nuestra abuela, la abuela de todos los argentinos. La abuela de todos, es así. ¿Qué, tenés algo ahí de algo que pasó en Berisso, que conmueve a la sociedad de Berisso, de La Plata, sí, y alrededores? Hay, lamentablemente, tenemos que dar la mala noticia que ha desaparecido una joven en la ciudad de Berisso. Lamentablemente, pero... Volviendo, haciendo una recopilación de estos días que venimos contando, bueno, desapareció Florencia Sosa la semana pasada, gracias a Dios apareció, se pudo reencontrar con su familia. Ruth también apareció, la estudiante de ingeniería apareció este domingo a la tarde. No sabemos todavía, no ha hecho declaraciones ella, pero lo que han llegado a los medios y lo que hemos buscado es que Ruth supuestamente quería ir a buscar un trabajo, independizarse de su familia. Y lamentablemente quizás no eran los deseos de sus padres, quién sabe. Pero bueno, ahora... La verdad que a Ruth se la acusa desde un gran sector de la sociedad de que, ¿por qué se fue? ¿Por qué no avisó? ¿Para qué se fue y no avisa? O sea... Siempre cuestionándola. Siempre cuestionamos, tenemos que buscarle la vuelta a todo. ¿Por qué seremos así nosotros también todos? También se habla de la mafia boliviana. ¿La mafia boliviana? Se habla de la, que dijo eso y que se fue porque hay... tema de mafia, en algún momento, viste cómo es el argentino, ¿no? Trata de persona, ¿no? La mató la policía. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? ¿Algo habrá hecho que desapareció? Esa frase es muy vieja, es muy vieja y nos tiene muy marcados a todos. ¿Qué habrán hecho? Habría que... Propongo no decirla más sin escuchar una cosa. Porque, no, esa frase no la decimos más, pero no estamos... contento de la aparición de Ruth. Y ahora sí, deciros lo de la chica de Berisso. Bueno, la chica de Berisso se llama Antonella Evelyn Herrera. Tiene 17 años, es de Berisso, mide aproximadamente 1,50 m. Está desaparecida desde ayer. Desde el viernes. Salió de su casa al mediodía para ir al colegio, la media 1, pero nunca entró y no sabe nadie ni su familia dónde se encuentra. Así que cualquiera oyente que nos está escuchando, por favor, la familia pide que se comuniquen con el 221-461-5377. Por favor, comuníquense y esperemos que prontamente aparezca. Ya apareció Florencia Sosa, apareció Ruth. No hay dos sin tres. Obvio, tiene que aparecer. Y estaba vestida con un jean tiro alto, azul con manchas blancas, sí. Una campera con estrellas doradas y una mochila violeta. Es una chica, 1,50 m, ¿no? Sí. Te llama la atención. Sí, sí. Cualquier información a la policía, a la comisaría más cercana, o ahora Diana les va a repetir de nuevo el teléfono. Al 221-4615-377. Por favor, comuníquense y demos un alivio a esta familia que está desesperada tratando de saber algo de su hija. Sí, seguramente ahora en las próximas horas o minutos estaremos compartiendo la foto de nuestra página de Facebook, también en Twitter, para que se pueda compartir y llegue a todo el país. Sí, ojalá que aparezca prontamente. ¿Qué tenemos ahora, Diana? Bueno, ahora tenemos la columna que estábamos esperando de Evelyn, que nos va a contar qué está pasando ahora acá nomás, en 139-40-41, pantalón cortito. Hola chicos, muy buenas tardes. Hola, Eve. Muy buenas tardes también a todos los oyentes de Escuchame Una Cosa. Sí, les vamos a contar las novedades. El jueves próximo, pasado mañana, a las 13 se va a estar llevando a cabo la inauguración oficial del Centro de Salud Comunitario Tecoporá, que pertenece a la Asociación Civil Pantalón Cortito. Si bien este Centro de Salud Comunitario ya viene trabajando hace aproximadamente un año y medio, el jueves al mediodía se va a realizar la inauguración oficial, donde el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires va a firmar un acuerdo a través de la Región Sanitaria 11 con la finalidad de realizar asesoramiento, y capacitación e incluso la compra de insumos para apoyar a este centro de atención primaria. A este evento está convocado por la Asociación Civil Pantalón Cortito, el movimiento Evita La Plata, la Mutual Talleres, la FM Raíces Rock, en donde nos encontramos, estamos 88.9, y la cooperativa Ruca Nehuen. Al respecto, estamos en comunicación con la licenciada Natalia Rosito, quien es la encargada de este centro de atención primaria. Hola Natalia, ¿nos escuchás? Sí, hola, ¿qué tal? Saludos para todos, ¿cómo están? Hola. Hola, sí, sí, escucho bien. Buenísimo. Natalia, te queríamos preguntar acerca de Tecopora, ¿no? ¿Cómo y con qué objetivos se creó este centro de salud? Bueno, chicos, principalmente las actividades y todo lo que se va creando en la Asociación Pantalón Cortito tiene que ver con un poder escuchar atentamente a las personas que están, ¿no? A la gente que está en el barrio, a las personas que se acercan. Y no es que un día nos levantamos y dijimos, bueno, vamos a hacer un centro de salud, sino que se fue dando de a poco. Y básicamente tiene que ver con necesidades que podían leerse y además escucharse en las personas que se acercaban, ¿no? Esto de tener la atención, sobre todo, atención hacia los niños, ¿no? El tema de un pediatra en el barrio era algo muy solicitado y que se necesitaba mucho. Obviamente después se fueron agregando otros servicios. Y qué, bueno, vos recién nos estabas contando acerca de la importancia que tiene este centro para el barrio. ¿Qué representa justamente para el barrio, teniendo en cuenta que la mitad de la población de San Carlos no posee una cobertura de salud? Bueno, eso se refleja todos los días, ¿no? En la cantidad de personas que se acercan. Estamos atendiendo más de 300 personas por mes. Al principio, bueno, eran menos, se fue pasando de boca en boca los servicios que tienen. Bueno, tenemos muchos servicios, además empezó con pediatría, luego se sumó ginecología y obstetricia, tenemos una médica generalista los sábados por la mañana, además hay un servicio de psicología y orientación con trabajo social, con trabajadoras sociales, y lo que tratamos es de hacer una atención integral de la persona que se acerca. Se trabaja también mucho el tema violencia de género. Y bueno, poder articular, trabajar en forma interdisciplinaria, ¿no? Y también desde la institución, desde todo lo que nosotros podemos ayudar, digo, no es algo aislado de la institución, sino algo que está integrado a todo el quehacer institucional. Y el jueves a las 13 horas se va a estar llevando a cabo la inauguración oficial. ¿Qué representa esto para el funcionamiento del centro? Bueno, como te decía, el centro surgió, casi sin darnos cuenta, ¿no? Y se fue haciendo con muchísimo esfuerzo, se fue haciendo con lo que se podía, con muchas personas que aprovecho el momento para agradecerles y reconocerles, muchos voluntarios, tanto desde para ordenar los medicamentos, ¿no? Tenemos estudiantes de farmacia que se ofrecieron, por ejemplo, para ayudar, psicólogos que han atendido en forma gratuita, y ahora tenemos la posibilidad de firmar un convenio con la Región Sanitaria 11, y esto representa para nosotros, tiene que ver con la posibilidad de brindar mejores servicios, más y mejores servicios, ¿no? Para la gente, porque hasta ahora venimos trabajando con ayuda de la Región Sanitaria 11, que son quienes nos mandan los médicos, pero el centro por ahora no tiene ningún tipo de recurso propio. Entonces, esto yo creo que nos posibilitaría gestionar, al tener el convenio, nos posibilitaría gestionar algún tipo de recurso que, aunque sea poco, nos va a venir muy bien para todo lo que tenemos proyectado hacer, ¿no? Porque tenemos una visión integral de la salud. Queremos que en nuestro centro de salud no solo haya médicos, pediatras, psicólogos, sino que también pueda haber, por ejemplo, un profesor de gimnasia, un profesor de yoga, que pueda haber deportes. Tenemos una concepción amplia de la salud, no pensándola simplemente como ausencia de enfermedad, ¿no? Sino mucho más, trascendiendo eso. Claro, tener en cuenta a la persona, no solo a la enfermedad para curarla por el momento, sino a la integridad que hablas vos, ¿no? Exactamente, tener en cuenta a la persona en forma integral, tal cual. Les recordamos a los oyentes de Escuchame Una Cosa que estamos hablando con la licenciada Natalia Rosito, quien es la encargada del Centro de Atención Primaria Tecópora, de la Asociación Civil Pantalón Cortito. ¿Por qué este nombre? Bueno, el nombre tiene que ver con, es un nombre de origen guaraní, tiene que ver justamente con lo que estamos hablando, ¿no? Significa el buen vivir, y tiene que ver con lo que decimos de la salud, ¿no? Como les decía, hoy a la mañana creo, o ayer, hablé con los chicos de otro programa, y lo que nosotros queremos es que la gente pueda tener una mejor calidad de vida, más allá de curar una enfermedad determinada o acercarse por alguna dolencia. Lo que queremos es apostar a que todos podamos ser cada día un poco más felices. Por eso se llama el buen vivir, ¿no? Esa es la, más o menos la traducción. Por último, Natalia, te pedimos que nos recuerdes cuáles son los horarios de las diferentes especialidades que se atienden en este en Tecópora y cómo se pueden acceder a los turnos. Bueno, a los turnos se puede acceder telefónicamente al 470-5989, pueden pedir turno o también se pueden acercar sin turno. Los horarios y días, pediatría es los lunes y los miércoles por la mañana, ginecología los martes, también por la mañana, los sábados a partir de las 9 está la médica generalista, que les comento, es una especialidad que contempla muchas atenciones, ¿no? Por ejemplo, la médica generalista se puede ocupar de ginecología, de pediatría, de adultos mayores, es una especialidad muy amplia, así que les viene bien a todos. Es un lindo día porque los sábados a veces las personas que trabajan no pueden, los que trabajan durante la semana por ahí no, se les complica. Bueno, y el sábado es un sábado a la mañana, es un lindo día para tener en cuenta. También odontología, que está funcionando los miércoles, y psicología los martes a partir de las 10 de la mañana. A partir de las 10 de la mañana está el servicio de psicología. Así es. Bueno, espero Natalia, no olvidarme de nada. Pero bueno, y la forma de acceder es, nos gustaría muchísimo que la gente pudiera acercarse el jueves a la 1 de la tarde, que es la inauguración oficial del centro, ¿no? Es la inauguración oficial porque pues, ya venía funcionando. Pero bueno, se va a dar la firma del convenio con el ministro. Ese mismo día, obviamente que también lo vamos a hacer otros días y ya se viene haciendo, pero también ese día vamos a estar inscribiendo a todas las personas que quieran ser pacientes que necesiten ser acceder a los servicios que decíamos recién, ¿no? A pediatría, psicología, a obstetricia, bueno, a los distintos servicios, simplemente diciendo su nombre, apellido, su dirección y su número de documento, ya queda registrado y es paciente del centro de salud. Así es. Bueno, te agradecemos, Natalia Rosito, por atendernos, brindarnos esta información muy importante acerca de Tecópora. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por llamarme. Un beso grande. Gracias, hasta luego. Chao, hasta luego. Les recordamos que estuvimos hablando con la licenciada Natalia Rosito, encargada del Centro de Salud Comunitario Tecópora, que este jueves a las 13 horas va a estar realizando su inauguración oficial. Qué importante, ¿no, chicas? Para un barrio como este, sí, que haya algo para el todos. Sí. Porque, como decía ella, la salud para todos. El 50% de la población del barrio no tiene una obra social paga. Y saben ustedes que a partir del mes que viene, la gente que sí tiene, va a haber un aumento del 9% en las horas sociales, que es el cuarto en el año, el 30% en lo que va del año. La verdad que celebramos que se pueda abrir Tecópora. ¿cómo era? Tecópora. Que en guaraní significa el buen vivir. Eso es el buen vivir. Que todos puedan acceder a una buena salud. Es así. Vamos a escuchar Venganza Primavera de Sueños de Pescado. Dale, dale. Y no se vayan de acá en Escuchame Una Cosa. Por FM Raíces. Se viene Rivales. Pausa, vamos, y volvemos. Vamos, que viene Rivales. Primavera, reventaste lo que quedaban y los huesos resistieron tu verdad. Sabiendo de movida la tremenda arremetida que me espera si doblas en esa esquina. Sin aliento, no garpas, andas muy lento y no ves nada, ni siquiera una salida. De olvido y de partidas conoces y en la avenida ya no hay nadie, ves la sangre repartida. Decime, ¿dónde vas? Si te muestro lo que queda, ya no hay nadie que me lleve. Venganza primavera, ya la dicha nos espera, donde el karma se hace carne y realidad. Sabiendo de movida que no existe la alegría sin tu risa que amanece y brinda vida. Decime, ¿dónde vas? Si te muestro lo que queda, ya no hay nadie que me lleve. ¿Ya tenés pensado qué hacer esta semana? Escuchame una cosa. Hoy asume lo que venga, sea para bien o todo mal. Y aunque pierda lo que tenga, se va a morder para aguantar. Hoy que claro ve las cosas. Todo creo que entramos al último bloque de Escuchamos una Cosa. Estábamos escuchando Venganza Primavera de Sueños de Pescado. Y ahora sí, llegó el momento de distenderse un poco. Ya pasó el gatillo fácil, ya pasó ya deporte. Ya pasó todo lo pesado. ¿Y a quién tenemos, Diana? Hoy tenemos acá en el estudio a Rivales. Espectacular. Lo mejor de La Plata, chicos. No se pueden perder esto. Yo que soy fanática, escucho su música, así que cuéntenos por qué se llaman Rivales. Mira, nos llamamos Rivales. La verdad que el nombre no mucho no tiene que ver con la actualidad de la banda, pero como la banda comenzó hace más o menos 10 años atrás, en su momento que curtíamos, escuchábamos mucho pan rock y ska y toda esa movida, armamos la primer banda y uno de los integrantes de ese momento, el Leo Cortizo, que era el primero de los guitarristas, entre un listado de nombres que pusimos, puso Rivales. Y en ese momento escuchábamos Villanos, por ejemplo, de acá. Yeah. Hay una banda que se llama Cretinos y había cosas así, entonces Rivales encajó, nos gustó. Y bueno, además los otros nombres de la lista eran muy malos. No daban para un nombre de una banda, me parece. ¿Se puede decir alguno? Milanesas frías. Alguno tenía hambre, parece, en ese momento. Sí, cualquier cosa. Greenpeace, cualquier cosa, escrito así, horrible. Soretes duros. ¡Oh, bueno! Nada, era ahí. O sea, Rivales era el nombre que estaba. Pusimos más para divertirnos nomás. Bien. Oh, perfecto. Buenísimo. Y cuéntenos, ¿qué están haciendo? ¿Qué van a hacer en estos próximos días? ¿A dónde van a ir a tocar? ¿Qué piensan hacer? Tenemos El domingo 27. Bien. De ahora, en el Festival Al Dente en Palermo. Capital. ¿En dónde es la dirección, por favor? Repitámosla para la gente. A ver si alguno sabe. Bonpland. 27 de septiembre en Gorriti, entre Arévalo y Bonpland, de la ciudad de Buenos Aires. No se los pueden perder, chicos. En realidad son un par de cuadras. Les contamos que es un festival. Claro. Cuéntenos qué es esto. Un festival abierto. Es una fiesta de la italianidad en Argentina. Se festeja ahí, hay comida para todo el mundo ahí. Es un restaurante muy bueno, llamado Ivalo del Matone, que son dos amigos que se organiza esta movida todos los años. Y la verdad que está buenísimo. Son como cinco calles cortadas de comida por todos lados. Es comer y la disfrutar. La comida no falla. Comer y disfrutar de su, la, de comer y disfrutar de su música. Eso es lo que están proponiendo. Muy bien. Les recordamos a los oyentes que estamos hablando con Rivales y que se presenten con sus roles. Nos presentamos. Bueno, el cantante. Yo soy Kike, el cantante. El cantante. Y aquí Federico, guitarrista. Guitarra. Y yo toco el saxo, me llamo Nico. Y el representante que está oculto atrás, que no quiere hablar, parece, Andrés. Ahora le vamos a preguntar sobre cosas que tenemos problemas con él. Ah, bueno. Está, por eso la distancia. Se nota la distancia. No solo en vivo. Claro. No quiere multar porque llegamos tarde a las radios. Ah, no. No tenemos plata, Andrés, por favor. Y chicos, ¿qué nos quieren tocar, deleitar? Bueno, vamos a tocar, podemos tocar, no te preocupes. Dale, si dale, que está muy buena esa, dale. No te preocupes tanto por tu peinado, preocúpate un poco más por lo que hay dentro de tu cabeza. La libertad no está dentro de ningún sistema, está en el bien. Siempre hay que recordar, o vivir olvidando, pero nunca te vas a olvidar. Pero vas a olvidar. Rivales con el tema. El tema, no te preocupes. No te preocupes. Y sigamos en esta charla distendida que tenemos, que es hace, que empezamos hace un rato. Ustedes son todos músicos y además estudian, trabajan. ¿Qué hacen de sus vidas? Uy, qué tema. Claro, no sé si llamarme músico, pero bueno, yo no estudio. Trabajo en una productora de recitales un tiempo, pero poco, porque la verdad que desde siempre que le apuesto a Rivales y no me puedo poner mucho la camiseta a otras cosas porque me saca el tiempo de Rivales. Así que me dedico a pleno más que nada a Rivales. Pero bueno, he estudiado guitarra desde chico, poco, canto también. Más que nada son cosas que lleva uno adentro, qué sé yo. Eso por mi parte. ¿Vos, Fede? Y bueno, cada uno trata de hacer lo que puede, ¿viste? Sí, obvio. Vos sos el trabajador del grupo. Yo, ya lo declararon el trabajador. Yo trabajé del grupo. Muchas cosas. Pero bueno, siempre haciendo lo que se puede y nada. Bueno, pero es un excelente músico. O sea, sí. Vos sí te puedes llamar músico. Yo lo llamo músico. ¿Vos lo llamás músico? ¿Lo declarás así? Claro, estoy dedicado. Sí. Soy dedicado. Como el señor también. Declarado sí. Músico. Gran saxofonista. Toco esto, pero tampoco es. Bueno. Ese chico me odió absoluto yo. Realmente, no, sí. No. Igual que el baterista de la banda, que es un excelente músico que toca de todos los instrumentos y. Lo demás no tanto. O sea, todos pueden ser considerados músicos porque tocan un instrumento y lo tocan muy bien y hacen muy bien lo que hacen. O sea, ¿considerás a todo el resto del grupo músico menos a vos? Y es que yo no me considero tal vez un virtuoso en el instrumento, pero sí me gusta componer y cantar, pero bueno, sí, hay que llamarse sí, músico. Pero hace algo de lo más importante casi lo que pasa en una banda, o sea. Sí, la voz y la composición también. Sí. Vos nomás hacés las letras. No, y Fede también, en el disco que sacamos hay dos temas que son de Fede, Anormal y Escuchar lo que querés, son de Fede. A ver los discos. Acá están. Promocionamos acá, Rivales. Rivales, tiene 12 temas, a ver, sí. Todo lo que buscás, activar, no pensar nada, Anormal, no te preocupes, que es el que tocaron recién. Lo que escuchamos recién, sí. Difícil de explicar, Cosas por vivir, Envejeciendo contigo, Escuchar lo que querés, Mis coordenadas de hoy, Ya hay luz, Nada que no puedas hacer. Después, ¿sabés qué me gustaría escuchar a mí, ya jugando un poco con el nombre del programa? escuchás lo que querés. Esa nos vendría bárbaro. Escúchame una cosa. O sea, que el disco se llama Rivales. Rivales es el disco. No le... Como no, era el primer disco, realmente sí, teníamos obvio. Que ponerle. Y algún... No salió el nombre del disco tampoco. ¿No salió el nombre del disco? También lo puso Leo Cortizo hace 10 años. Ah, bueno. Sí, el nombre del disco tenía que ser así. Sugiero. Y chicos, para nuestros oyentes, ¿cómo los pueden seguir a ustedes? ¿Cómo pueden saber qué hacen? ¿Dónde van a tocar? Díganles. Nuestras redes sociales las dice el manager. A ver. Lo mandan al frente a el manager atrás que no habla. Facebook. Por Facebook. Twitter. Nuestro Facebook es Rivales Oficial. Bien. ¿No? Claramente. Rivales Oficial. El Instagram. ¿Cómo se llama el Instagram? Rivales Oficial también. Rivales. El Instagram Rivales Oficial. Bien. Twitter. Twitter. Rivales.oficial. No, arroba RivalesLP. RivalesLP. Bien. Ahí nos pueden encontrar todas las maneras. Ahí nuestros oyentes, escúchame una cosa, pueden. Y también los fanáticos que están atrás, que seguro están escuchando y siguiéndolos a ustedes, como siempre, pueden escuchar a Rivales. Perfecto. Y pueden escuchar el disco YouTube, pues, están en Bandcamp también. En Bandcamp lo pueden descargar entero. Pueden descargar también. Bien. Gratis. ¿Y si alguien lo quiere comprar? Para ¿cuánto? ¿Tenerlo? En este momento en Jason Stone. Jason en el local Jason Stone, Plaza Italia. Ahí Facu nos hace el aguante y vende el disco por si alguien lo quiere de manera física, que está muy bueno el diseño que hicieron nuestras amigas. Sí, todo. Sí, se nota. Vale la pena. ¿A cuánto está el...? Ah, si no lo llevamos a domicilio, lo entregamos, se lo piden al Facebook. ¿Tiene un precio? De alguna manera. ¿O no tienen definido? Sí, siempre lo vendemos 50 pesos, 70 bien. Pesos, nunca varía de ahí. ¿Eso lo hacen en todas sus presentaciones? ¿Van vendiéndolo mientras se presentan en algún lugar? Lo llevamos a todos los shows. Buenísimo. Y intentamos venderlo. Obvio. Promocionar. Hay que viene con buena onda si lo regalamos. Obvio. Buenísimo. ¿Algún referente así dentro de la música, del rock local o de lo que ustedes hacen? Y de acá en este momento nos gusta mucho una banda llamada Cirraga, que a nosotros los dos discos que sacaron nos gustaron mucho los dos. Son de Santa Fe, la recomendamos, se llama Cirraga y la verdad que es muy linda. Y después hemos escuchado... Y de todo. Claro, de todo. No pasa que escuchamos de chiquito, escuchamos mucho punk rock, como decía hoy. Ya ser de acá a Argentina, como... Cadena Perpetua. Claro. Bueno, hemos escuchado Ataque, hemos escuchado Dos Minutos, todas esas cosas, sí. Villanos, escuchábamos mucho afuera, escuchábamos Green Day, NoFX, Rancid. Es una mezcla, Rivales. Y en un momento apareció Escape, La Vela Puerca, toda esa camada también, 11 Tiros, toda banda que siempre nos gustaron. Claro. Siempre de ese palo. Pero ahora escuchamos de todo. Claro, hoy no es que ponemos un disco en nuestra casa de algo específico, sino que ponemos cualquier cosa ya. Sí. ¿Y nos podrían seguir deleitando con alguna música? Hacemos otro. Dale. Hacemos No Pensar Nada. Dale. No Pensar Nada. Supongo que se debe escuchar bien. Sí. Se escucha muy bien. Yo lo estoy escuchando, así que... Espectacular. Hoy te ves en la radio, te piden que te acerques al micrófono. En este caso se ve que no, y eso es más cómodo. Se siente más relajado. No hay mucha presión, parece. Sí, señor. Voy a olvidarme de vos, voy a olvidarme de todo, voy a salir a caminar. Escuchando música y fumando un poco, caminando más libre que siempre, caminando sonrío a la gente, mejor sentirse diferente, acostumbrarse no es conveniente, no. Y a veces es mejor no pensar nada, en nada, no decir nada. Y a veces es mejor que no haya nada, es nada, no pensar nada. Y a veces es mejor no pensar. Voy a confiar en lo que queda, voy a seguir de la misma manera, voy a confiar en mis sentimientos, voy a esperar siempre ese momento, todo se pasa y mucho golpe al dolor que se aguanta es amor para afuera, hay que buscar mucho más profundo, nada va a desviarte si encuentras tu rumbo. vos no. Y a veces es mejor no pensar nada, en nada, no decir nada. Y a veces es mejor que no haya nada, es nada, no pensar nada. Y a veces es mejor no pensar. No pensa nada. Muy bien, Rivales. En la voz, Quique. En la guitarra, Fede. Y en el saxo, Fede. Nico. Y Andrés el manager. El manager. Atrás oculto que no quiere hablar. No pensar nada de Rivales, lindo, muy lindo tema. Sí, muy lindo tema. Muy lindo tema. Bien. Medio ahí algo, algún amor capaz que se lo escribieron. ¿A quién se le habrán dedicado a no pensar en nada? Uno quisiera saber. De todo. Esas cosas no se cuentan, es como el truco de magia. ¿En qué se inspiran sus canciones? La receta de la abuela, esa que no se comparte, ¿viste? La que se la lleva a la tumba. Lo último que se pone no le se dice a nadie. Pero claro. ¿En qué se inspiran cuando escriben? Yo más que nada en momentos personales, sentimientos, experiencias, yo. Antes buscaba otro tipo de cosas, ahora más que nada son momentos y sentimientos y personal, momentos míos más que nada. ¿Sí? Y en los viajes, capaz, lo que sea, es como cosas propias. Sí, es raro, qué sé yo, o sea, a veces inconscientemente también siempre tiene algo que ver con algo personal de cada uno. A veces no, a veces empezás a escribir algo y empieza a surgir en el momento, o sea, no particularmente tiene que ser alguna cosa, pero a veces inconscientemente sí, termina pasando. Lo llevas para ese lado. Lo llevas para un lado, sí. Y van compartiendo todos esa idea, este es el tema, esta es la canción y... Sí, casi siempre llegamos con la canción más o menos armada y la tratamos de ensayar con la banda entera y ahí vamos definiendo más que nada arreglos y la estructura de la canción, pero casi siempre la idea ya más o menos la llevamos hecha. Armadita. Sí. Y la verdad que muy linda canción. Sí. Y no sé, les recordamos que van a estar en Buenos Aires. Este domingo, Palermo. Estamos en ese festival. ¿A partir de qué hora? La verdad que supongo que esto arranca al mediodía. Todo el día es, claro, todo el día. Sí. Así que capaz que nosotros estaremos tocando, no sé, 14 horas, 15 horas, capaz que me equivoco, pero por ahí van a estar ahí. Vaya, el que quiera ir, va a las 12, se come algo y espera, claro, a Rivales. No vamos a ser la única banda, supongo que va a haber otro tipo de espectáculos, así que para ahora, pasar el día, si el día está bueno, creo que el domingo es la mejor opción. Por ahora es el único recital que tienen pautado. Por ahora sí. Hay otras cosas ahí, pero todavía no se cerraron, entonces... Bueno, avisen, así nosotros promocionamos de acá. Pero más vale. Escuchamos una cosa, promocionamos ahí a Rivales. A Rivales y a todas las bandas platenses que están surgiendo y que ya se tienen un buen recorrido hace tiempo. ¿Ha sido vernos algún show en vivo? Lamentablemente no he tenido el gusto. Tenés que ir. Lo sé, sí, obvio que voy a ir a verlo, o sea... Por favor. Yo los conocí, es algo increíble como los conocí. Estaba esperando un amigo ahí en Tribunales y de casualidad cae un chico que es Jorgito. Yo no sabía quién era el chico. A mí me dice, tenés que escuchar esto. Bien. Bueno, listo. Me metí, me gusta Rivales, puse. Bueno, vamos a ver, escuchar la música, comencé a escuchar. Después una amiga, que pobre, está sufriendo ahora escuchándonos porque quería venir a verlo, estaba como loca, pero lamentablemente no pudo. Penny, así que ella también me fue mostrando la música y me encantó. Entonces dije, yo esta banda la tengo que tener acá, a mí me gusta y... Muchas gracias. Pero yo voy a tener el gusto en algún momento de poder ir a verlos en vivo, eso no quepa duda. Jorge, y ahora vas a tener una foto con nosotros. Después de esto... Y un saludo a tu amiga. Un saludo a mi amiga Penny que está ahí esperándolo. Qué capo, Jorgito. Qué capo, Jorgito. Ahora, la gente quiere saber quién es Jorgito. Bueno. Contanos quién es Jorgito, porque es el que anima la fiesta. Jorgito es desde siempre, desde los comienzos de la banda, que es el locutor de la banda, que presenta cada show en vivo. Y hace un tiempo también cierra los shows, porque el disco tiene 12 temas, pero el tema 13, que está oculto, es un bonus track. Ah, bueno. Es el, o sea, dejas correr el último tema. Igual está como track también. Sí, está como track. Jorgito toca el cajón, peruano y baila. Jorgito es como, es, lo dice el disco, es nuestro locutor, bailarín, percusionista. Es todo. Un showman. El alma. La gente, la verdad que lo quiere mucho, se encariña mucho, Jorgito es un capo. Y como verás, promociona la calle también. Yo no sabía. En el lugar menos era. Pensado. Sí, claro. En la esquina de una calle. Ya hacía ahí. Tribunales, Jorgito, está muy extraño. ¿Qué nos están diciendo ahí por las redes sociales? Que van a seguir. Van a seguir ahí en un rato más. Tenemos 7 minutos y terminamos. Escuchamos una cosa. Se nos termina el día. Se nos termina, la verdad. Día vamos. Feo. Pero. Les proponemos que de todos los temas que tienen, elijan uno y le damos el cierre del programa con ese tema. Dale. Y sigan todos escuchándonos en Escuchame una cosa. Vamos, rivales. ¿Van a escuchar después un tema también? Sí, obvio. ¿Hay tiempo? Obvio. Sí, van a escuchar, escuchás lo que querés, ¿no? Dale. Tocamos uno, nos despedimos y sale ese tema. Bueno, dale. ¿Cuál tocamos? O querés pedir alguno en especial. No, lo que ustedes quieran, díganme. Este, el que para jugar con el nombre. No sé si puede ser. ¿Escuchás lo que querés? Ese le van a pasar. ¿Esa van a pasar? Está mejor para pasar. Listo, está mejor para pasar. No, elijan ustedes. Elijan ustedes. Elijan ustedes. Elijan ustedes. Bueno, siéntanse como en su casa. Sí, acá estamos. Nos hacen gestos. Es la primera vez que tocamos este tema en esta formación. Dale. Sí, esto es, claro, es una versión que. Y totalmente improvisada. Para ustedes. No importa. Vamos, improvisemos. No me digas nada más. Ya no quiero escuchar. ¿Cómo están tus cosas? Decidiste que es mejor que ya no hablemos más, pero estás hermosa. Explícame lo mejor. Ya no quiero esperar por nada. Y otra vez escuchas lo que quieres, no podés contestar, viendo sin hablar, tanto mal, tanto bien, y espías por la pared. Ya entendí que es mejor que todo esté al revés. Ha sido un placer, la verdad. Conocer su música y disfrutar de su música, los que no la conocen. Muchas gracias por la invitación, en serio. No, por favor. Y sigan difundiendo nuestra música, por favor. Seguiremos. Hasta haremos. les agradecemos a ustedes, a Rivales. También les agradecemos a Mayra en la operación técnica, a Juliana en producción, Evelyn en columna del local, del barrio, a Meli. Melina en deportes. Y también a nuestros compañeros que están disfrutando de esta semana del estudiante. A Martín Trovato, a Sol Miro Heredia, a Lucho Canivano, Facundo Rolandi. Y David, David B. A vos, Diana, te agradezco por acompañarme un nuevo martes. Sí. Les habla Agustín Castro Henken. Y nos despedimos con más Rivales, pero esta vez nos despedimos con más rock. Dale, vamos. Esto ha sido todo. Escuché una cosa. Nos encontramos el martes que viene desde las 17 horas en la 88.9 del Dial. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Chao. Esto fue Escuchame una cosa. No me digas nada más. Ya no quiero escuchar cómo están tus cosas. Decidiste que es mejor que ya no hablemos más, pero estás cerca.